pasa que ahí hay una cola en el rapipago de dos cuadras para cargarla así. No sé si carga la sube en este momento y no tengo un menos 50 la sube. Y bueno, voy a tratar de llegar. ¿Dónde queda el barrio? Ya hemos entrevistado algunas veces a Manuel Ludueña, arquitecto y conocedor de cómo es planificar una ciudad y diseñarla, que está desarrollando una singular tarea en la actualidad en Villa Mitre. ¿Qué mejor que él mismo para presentarse? Estamos haciendo una experiencia en el barrio Villa Mitre con el objetivo de poder conformar en el mediano y largo plazo un ecobarrio. ¿De qué se trata un ecobarrio? La idea de ecobarrio es mejorar las condiciones de vida de la comunidad, sobre todo de un sector que todavía tiene características residenciales, de alturas de promedio no más de dos pisos, que es, digamos, un área que si bien está atravesada por algunas avenidas importantes, como la avenida Juan B. Justo y la avenida San Martín, tiene características como para pensar que consolidar esas actividades residenciales serían, digamos, de interés para sus propios vecinos y para una apropiación sobre el espacio público y de compromiso con sus propios espacios privados. Manuel, Silvio Florio te saluda. ¿Cuáles van a ser los beneficios de este proyecto? El sentido que tiene esta iniciativa es promover el ahorro energético en las viviendas con técnicas muy simples, como es el aislamiento de puertas y ventanas, que tiene un costo muy bajo y que representa un ahorro energético en las boletas de luz o de calefacción del orden de los 40%, 25%, digamos, según el caso, pero que es muy significativo y además que genera condiciones de confort mucho mejores. Así como eso, promover el uso de energías alternativas, como por ejemplo, para poder calefaccionar, utilizar la energía solar. También es un dispositivo muy simple que permite tener agua caliente en momentos en que sea requerido para, por ejemplo, bañarse, digamos, para actividades que son, digamos, simples, pero que implican en el costo de funcionamiento montos a veces elevados. Y que lo que sí es que asegura cierta autonomía. Y esto es importante a la hora de una mejor convivencia, inclusive. Y si dentro de la casa la solución es buscar otra forma de energía, ¿qué podemos pensar para el espacio común? Pensamos que es necesario mejorar la relación con el tránsito. Es decir, la primera cuestión es las veredas, que estén en buenas condiciones y que concuerden con el criterio de la accesibilidad para todos. Es decir, que cualquier persona, en cualquier condición, pueda transitar. Por el otro lado, que esté forestada. Necesitamos, la ciudad necesita, y reclaman los vecinos en el fondo, tener árboles en toda la ciudad. Esto con respecto al cambio climático, que es una cuestión que ya la tenemos, pero que se va a profundizar en la próxima década, requiere morigerarse. La forma más simple de morigerarlo es tener plantas, tener árboles que tengan un follaje importante. En este caso, trabajando con algunas organizaciones que tienen, están en esto como veredas vivas, etcétera, se propende al uso de árboles nativos, pero también para mejorar la condición o las características de circulación, promover el uso de ciertos espacios que se dan en las veredas para, por ejemplo, el uso de aromáticas o de otras vegetales que podrían servir y ser comestibles. El mismo sentido de apropiación progresiva implica que la calle podría ser en algunos sectores, digamos, tramos de no más de tres cuadras, que no tengan tránsito pasante. ¿Cómo sería eso? Y que el tránsito pasante sea por las avenidas o por algunas vías equivalentes, inclusive por donde pueda circular el transporte público. Y al entorno directo de un sector más residencial, evitar el tránsito vehicular pasante. Eso implica disminuir el nivel de ruido en las calles, en esas calles, disminuir la contaminación atmosférica en esas calles y dar lo que se llama seguridad vial y un uso más adecuado para niños y grandes del espacio público, es decir, tornando lo que se puede decir en términos genéricos, amigable. Llega una pregunta de una oyente. Vivi Rimoldi pregunta, Manuel, ¿cuáles son los primeros pasos para dar desde la comunidad para transformar el barrio en un ecobarrio? Hay una serie de acciones que progresivamente se pueden ir instalando que tienen que ver con la idea de convivencia, con la idea de cooperación, con la idea de trabajo conjunto, que es como, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con reparación y reuso de bienes que cada uno posee y que pueden intercambiar entre los vecinos. Como eso, cuestiones como, por ejemplo, la reparación de una bicicleta, la reparación, no sé, de otros artefactos, que se pueden intercambiar entre los vecinos. Eso sí, se requiere de un proceso prolongado de intercambio entre los vecinos, de mejora progresiva del entorno privado y del entorno público, para llegar, digamos, a un reconocimiento entre pares, es decir, entre vecinos, que se autoorganizan y que propenden, digamos, a entender y a comprender que es posible mejorar el espacio público y las condiciones de vida, contrario a lo que hoy, por ejemplo, nos promueve el Código Urbanístico, que plantea que hay que hacer todas construcciones nuevas para poder tener características de habitabilidad adecuadas. No es así. Muy por el contrario. Con muy pocas mejoras se puede hacer lo que se denomina rehabilitación sostenible. Y eso brinda condiciones más que adecuadas para poder convivir y para poder mantener en funcionamiento nuestras viviendas. Estas viviendas, que son en su mayor parte, en el caso de Villa Mitre, la mayor parte son viviendas de casas o casas de chorizo, que si se facilita de este modo, tiende a consolidarse ese uso y no a pensar en el valor de la tierra y a especular para poder promover construcciones que den mayor ganancia. Acá la mayor ganancia que se busca y se propende es la ganancia de vivir en comunidad. Vivir en comunidad para mejorar las condiciones de vida, para mejorar las condiciones de sociales y propender inclusive al desarrollo de actividades que algunos llaman de economía verde o de economía solidaria, que pueden, digamos, manifestarse en espacios de convivencia. Manuel, te agradecemos desde este programa de radio y te mandamos un fuerte ecoabrazo. Bueno, es un gusto estar en comunicación con ustedes y espero que en alguna medida pueda ser útil como visión, como idea genérica a aplicar. Mis hijos están con el padre. Aguante, mis hijos están con el padre, loco. Porque este es un programa de rock y acá yo vibro con ustedes. ¡Feliz aniversario! Yo los quiero mucho.

evitar que se sepa. En este caso, están haciendo unos análisis radiales y vamos a reproducir el segundo de ellos. Pero busquen en internet proyectos Quaters Imágenes y van a ver qué interesante el trabajo que hacen. Muchas gracias. Muy buenas y gracias por darle al play. Bienvenidos y bienvenidas a este que es el segundo podcast de los informes de Quaters. Mi nombre es Julián Pellegrini y en estos programas voy a estar compartiendo con ustedes información sobre diferentes problemáticas que se esconden detrás de la publicidad de empresas y de grandes marcas. Recuerden que van a poder encontrar los distintos informes que vayamos subiendo en nuestras redes sociales, tanto Instagram, @proyectosquatters, como en Facebook, @elsquat. Hoy vamos a tratar una temática muy interesante que nos va a permitir leer la publicidad desde una perspectiva nueva. Vamos a hablar del gender washing o lavado de género. Informes de Proyectos Quaters. 5 minutos para descubrir qué se esconde detrás de la publicidad. La industria de la belleza es por definición sexista y discriminatoria. Es una industria que se ha hecho grande en base a la violencia que ha ejercido hacia la mujer por todos los medios posibles, fundamentalmente por intermedio de la publicidad. La publicidad de esta industria pone a las mujeres en comparación permanente con miles de imágenes ficticias y deshumanizadas de modelos de belleza a los cuales nunca van a poder alcanzar, básicamente porque no son reales. La repetición constante que la publicidad hace de estos cánones de belleza irreales menoscaba la autoestima de las niñas y de las mujeres, vendiéndoles la idea de que nunca estarán bien, nunca será suficiente con el cuerpo que tienen, haciéndolas sentir inseguras, inadecuadas, imperfectas y que básicamente siempre habrá algo mal en ellas. A menos, claro, que consuman un sinfín de artículos a lo largo de toda su vida dedicados a la corrección obsesiva de su cuerpo imperfecto. Una industria tan violenta, tan sexista y discriminatoria como la industria de la belleza necesita una enorme lavada de cara para recuperar su imagen frente a un público femenino que cada vez cuestiona más los estereotipos de género, los cánones de belleza inalcanzables y los mandatos de corrección obsesiva sobre el cuerpo de la mujer. A ese lavado de cara que realiza la industria de la belleza a través de la publicidad se lo llama gender washing o lavado de género. Es la práctica publicitaria de sumarse a la causa feminista como estrategia de marketing, sin conocimiento o involucramiento real, auténtico en el movimiento, y con una historia de prácticas sexistas que se continúan aún hoy, a veces de forma flagrante y otras veces de forma más insidiosa y solapada. Avon es un excelente ejemplo. Avon es una empresa multinacional dedicada a productos cosméticos que emplea casi en su totalidad a mujeres para trabajar en las líneas de producción en las fábricas. Los varones solo están en los puestos jerárquicos de la empresa. Una empleada de Avon refería: "Esta es una empresa de mujeres manejada por hombres. Ellos están en los lugares de poder, nosotras hacemos todo el trabajo". Esta observación incluye también a las famosas revendedoras de Avon, que no trabajan en relación de dependencia, sino que forman parte de un sistema de venta en el que estas mujeres quedan altamente precarizadas. La Fundación Avon, a principios de este año, lanzó una campaña llamada Cambia el Trato, con el fin de erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas. Dicho sea de paso, sería interesante que ese eslogan, Cambia el Trato, pudiera transformarse en una realidad hacia el interior de la compañía. Los spots muestran a jóvenes palermitanos reflexionando sobre cómo dejar de ejercer violencia contra las mujeres en distintas situaciones de la vida cotidiana. ¿Para qué? Para que digamos que, mirá los Juancitos, qué capo es lo que se está comiendo. No está bueno. No es la manera de tratar a una piba. Es humillante. Así no. Cambia el trato. Para ser justos, estos videos están muy bien realizados y tienen un indiscutible valor pedagógico para sensibilizar a determinado segmento del público masculino. Pero cuando quisimos conocer más sobre la campaña y visitamos las redes de Avon y revisamos sus contenidos, encontramos que la mayoría de las imágenes siguen reproduciendo los mismos estereotipos de género, los mismos modelos de belleza irreales e inalcanzables y los mismos mandatos de corrección obsesiva del cuerpo de la mujer. siguen utilizando una gama muy reducida de tipologías humanas en las que predominan imágenes de chicas muy jóvenes, muy delgadas, blancas, europeas, de clases privilegiadas, con las pieles brillantes y ultraprocesadas en Photoshop. Se ven mujeres compitiendo entre sí para acaparar todas las miradas. Se leen frases como «Todas las miradas en vos», «Probala» y «Destacate». La imagen de una mujer de no más de 20 y pocos años vendiendo una crema antiedad, rematada por una frase que dice «Nunca dejan de actuar», «Que el paso del tiempo no se note en tu piel». Otra imagen donde se muestra a dos jóvenes de 20 y pocos años, delgados, blancos, europeos, bellos, con su pelo y su sonrisa impecable, vestidos a la moda, y el título dice «El único modelo a seguir es el tuyo». Esta es la vieja y conocida estrategia publicitaria que te dice «Sé vos mismo», al mismo tiempo que te vende un modelo de cómo ser vos mismo. Le den la vuelta que le den, parece que la industria continúa sometiendo a la mujer, vinculándola con el concepto de belleza como su valor fundamental y mostrando estereotipos de belleza inalcanzables. En realidad, los modelos de belleza que propone la publicidad solo son alcanzables por medio del Photoshop. Sigamos atentos y sigamos atentas porque la violencia de género persiste en la publicidad de formas cada vez más retorcidas, cada vez más insidiosas, ejerciendo una presión permanente sobre el psiquismo y sobre el cuerpo de la mujer. Los especialistas de marketing y publicidad cobran enormes cantidades de dinero para lavarle el cerebro a las niñas y a las mujeres, venderles una falsa ilusión de belleza y destruir su autoestima. Esa es la horrible verdad detrás de la industria de la belleza. Hasta acá el informe de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Nos encontramos en las redes de Squatters. Hasta la próxima.

¿Cómo es esto, María? ¿Ya se inauguró? ¿Se está por inaugurar? ¿En qué instancia está? Braulio, bueno, muchas gracias por darme este espacio para contarles sobre nuestro proyecto Parque de la Estación. Bueno, lo que sí se inauguró fue la primera etapa, que es lo que vemos cuando transitamos por Perón entre Anchorena y Gallo, que es esa construcción hermosa de patio de juego, un gran vivero a cielo abierto de plantas de ejemplares autóctonos para atraer aves y mariposas, que es lo esencial de este, una de las cosas más particulares de este parque. Y bueno, y ahora la segunda etapa es la apertura del galpón, de ese galpón de casi 3.000 metros que se puede ver, que se está reparando, el cual está quedando hermoso, y a donde va a haber una biblioteca modernísima que van a instalar, un centro de interpretación donde se cuente la historia del parque, porque este parque tiene casi 20 años de historia y de lucha de los vecinos y vecinas de la Comuna 3, fundamentalmente de los vecinos por el Parque de la Estación y en su momento por los vecinos de la Casa del Barrio. Bueno, este proyecto tiene mucha historia, porque vos te imaginas que después de tantos años fue mutando, fueron cambiando los sujetos de que participaban, los actores políticos y sociales, y según los tiempos fuimos atravesando determinadas instancias en donde el parque nunca tenía cabida, digamos, en la agenda política no había oportunidad de instalar alguna forma de que los terrenos que se recuperaron ahora, que eran de Ferrocarril y Grande Nación, pasaran a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esa imposibilidad provocaba, digamos, una instancia en donde no se podía ir ni para atrás ni para adelante, entonces el proyecto no se podía hacer, era muy utópico pensar que íbamos a lograr esto que es una realidad hoy. Bueno, después de muchos años logramos que en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobara nuestro proyecto y votara por unanimidad que el Parque de la Estación se tenía que llevar a cabo. Y bueno, a partir de esa victoria en la legislatura, en donde Carlos Tomada, que era el presidente del Bloque de Unidad Ciudadana, inicia las gestiones junto a todos los legisladores y legisladoras del Bloque de Unidad Ciudadana, por supuesto con un gran aporte del Ministerio de Desarrollo Urbano, a la cabeza de Álvaro García Resta y también de la mano del presidente de la Junta Comunal, Carlos Brellawi, y del resto de la Junta Comunal, que define y decide junto con la Junta Comunal de la Comuna 5 y con la comunera Laura Corbalán, que es de Unidad Ciudadana, deciden empezar a trabajar en esta posibilidad de hacer el parque. Bueno, acá trabajaron un montón de actores sociales, el Consejo Consultivo de la Comuna 3, el Consejo Consultivo de la Comuna 5, y fundamentalmente un grupo de vecinos y vecinas que se llama Vecinos por el Parque de la Estación, de la mano de Miguel Germino, de Sergio Musicán, de Rubén Basiniana, etcétera, etcétera, y también vecinos que trabajaban en el Parque de la Estación en una gran asociación cultural y política que se llamaba La Casa del Barrio. Ahí también se encontraban Carlos Caligaris, Andrea Virgin, bueno, un montón de gente que en este momento nos sigue acompañando en este proyecto. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, son casi 20 años de historia, así que seguramente me olvidé de mucha gente. También fue muy importante la participación de la revista El Abasto, de medios barriales, de Primera Página. Bueno, este proyecto fue mutando y fue dando tantas vueltas que entraban y salían muchísimas personas. La realidad es que después de muchísimos años este proyecto se hace realidad, lo presentamos en la legislatura, lo votan todos los bloques por unanimidad y se empieza a trabajar sobre el proyecto concretamente. Y sobre un artículo de ese proyecto escrito por Fabio Márquez, un paisajista muy importante de la Ciudad de Buenos Aires, que define que este proyecto Parque de la Estación debe tener una agenda comunitaria y que esa agenda comunitaria debe salir de una mesa de participación y trabajo con la cual nos venimos reuniendo desde hace casi un año. Entonces, esta mesa que ahora se va formalizando a medida que pasa el tiempo, que se llama Mesa de Trabajo y Consenso, es así el nombre, Mesa de Trabajo y Consenso, está logrando muchas cosas. Está logrando que se establezca una agenda participativa donde los vecinos y vecinas puedan usar el parque para necesidades de la comuna, para uso deportivo, uso recreativo, uso cultural. Ya hay una murga que está disfrutando del parque, hay un montón de teatros comunitarios en la zona que van a utilizar el parque también. Hay muchas ideas para hacer, es una comuna muy activa, con muchos teatros independientes, con una impronta cultural muy fuerte, con una impronta de tango muy fuerte. Queremos hacer una milonga a cielo abierto, clases de tango los fines de semana. Bueno, todo esto se va definiendo en esta mesa de trabajo y consenso, a la cual te invito, si querés venir un día, que se reúne una vez por mes en el edificio Cervantes, ese que está enfrente del Parque de la Estación. ¿Qué va a pasar con ese galpón enorme que hay en el predio actualmente? Cuando se inaugure el gran galpón, que es hermoso, está recuperado y tiene piezas históricas y patrimoniales que van a estar expuestas dentro de ese galpón, porque allí va a funcionar un centro de interpretación. Y ese centro de interpretación va a contar la historia de estos casi 20 años del Parque de la Estación hasta nuestros días, hasta la actualidad. También dentro de ese gran galpón donde va a estar lo que te cuento que es el centro de interpretación, va a haber una biblioteca que va a ser hermosa, hipermoderna, con todas las posibilidades para que los chicos y las pibas del barrio puedan usarle, los vecinos y vecinas, y también va a haber una sede del Consejo de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a contar con un polideportivo para las escuelas públicas del barrio y para que los chicos los fines de semana lo puedan usar. Así que bueno, ese es el inicio de todo lo que va a existir ahí adentro, que también va a tener un Zoom comunitario para que los vecinos y vecinas puedan reunirse ahí. Y después, bueno, es empezar a caminar este proceso participativo, que realmente es algo inédito, porque este sí que es un espíritu ligado a lo que es la función de las comunas, que las comunas están muy devaluadas porque en realidad aún a nuestro criterio de muchos comuneros y comuneras no nos pusimos todavía a trabajar como se debe de acuerdo al proyecto de ley de las comunas. ¿Crees que este proyecto tiene alguna significación en particular para vos, para el barrio? El Parque de la Estación significa mucho para la descentralización, porque es uno de los primeros proyectos, creo que el primer proyecto que plantea el ejercicio de la democracia participativa. Así que para nosotros, además de que este proyecto es importante, también en términos de comune y de comunera, le pongo otro valor, que es cómo aprender a participar en un ámbito donde hay distintos pensamientos, distintas diferencias, o sea, distintas posiciones políticas, pero que lo que te une es un proyecto colectivo, un proyecto que marca la posibilidad de que los vecinos y vecinas podamos tener lo que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo en una comuna que tiene la mayor cantidad de densidad poblacional del CASI de la Ciudad de Buenos Aires, una comuna que no tiene espacios verdes, que recién ahora tiene la posibilidad con la Manzana 66 y el Parque de la Estación, y que bueno, que empieza a debatir cómo trabajar colectivamente y cómo poder plasmar objetivos que tengan que ver con las necesidades de todos los ciudadanos y ciudadanas de esa comuna. Bueno, para mí es un modelo de gestión, es un modelo de interpretar cómo se pueden poner en marcha las comunas que todavía no en realidad no han explotado todas sus funciones y su potencial. Sabemos que también algo que se tiene en cuenta en el caso de este espacio verde en particular es que la flora introducida sea nativa, cosa que en general no sucede, en general cuando se plantan árboles o demás vegetales en la ciudad no se contempla esto. ¿Hubo algún trabajo especial en particular sobre este tema? ¿Hubo un reclamo de la gente para conseguir esto? ¿Cómo fue? Bueno, en realidad este proyecto, como te dije anteriormente, cuenta con un paisajista muy destacado que ha trabajado en muchos proyectos en la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Fabio Márquez. Bueno, Fabio ha sido un pilar fundamental en la interpretación de este proyecto, en la implementación de la mesa de trabajo y consenso, que eso es lo que le distingue, digamos, distingue a este proyecto de otros, y en términos de poder instalar ejemplares autóctonos de flora que permita atraer a aves y mariposas. Entonces vos vas al Parque de la Estación y la atracción de mariposas es de que se generen mariposarios y que se instalen aves que no son las típicas que se conocen en la Ciudad de Buenos Aires, porque acá ha habido una idea de que había que poner flora representativa de otros países y que no tenía nada que ver con el clima y con las posibilidades que brindaba esta ciudad, con el ecosistema, digamos, que tenía ese entorno de flora que se instalaba en la Ciudad de Buenos Aires y que mucha no se podía, en realidad, no podía crecer y no podía llegar a arraigarse porque estaba en un ambiente hostil. Entonces vos cuando vas al Parque de la Estación ves flora nativa, flora autóctona, de lo cual estamos aprendiendo todos y todas, porque para mí es algo inédito, es algo que había visto en una revista. Realmente de chica habré visto planta nativa, pero después no vi más. Entonces todo eso, esa recreación de lo que es un espacio verde con plantas autóctonas que puedan generar esos mariposarios y esa cantidad de aves que están transcurriendo y viviendo en el parque, es algo hermoso, es algo que no se ve en ningún lado. Y esa característica la quisimos instalar en el resto de las plazas de la comuna. Ya se están haciendo plantaciones en otras plazas y, por ejemplo, en la Fumarola, en la Plaza Fumarola, que queda a una cuadra y que es la cabecera del parque, porque es la primer plaza que se llamó Mientras Tanto, la Plaza del Mientras Tanto, después se llamó Julio César Fumarola, en homenaje a Julio César, que fue un periodista, fotógrafo, muy conocido en la década de los 70 y asesinado por la AAA en 1975. Entonces, primero ese legado de los 30.000 desaparecidos, que también para nosotros se quiere homenajear a través de la instalación de plantas autóctonas y de mariposas y de vida y de la posibilidad que lo disfruten los chicos que van al parque, los vecinos, las mascotas, todos y todas. Qué llamativo que se incorpore otro parque con este otro espacio verde, plaza, parque, con esta modalidad de la mesa de trabajo y consenso, porque yo sabía que el Parque Avellaneda lo tiene, que en estos últimos años no se estuvo respetando, sino que alguna autoridad del gobierno, un interventor o alguna autoridad empezó a tomar decisiones y demás, pasando por arriba de la mesa de trabajo y consenso. Y también sabía que, por ejemplo, vecinos del Parque Lezama habían pedido tener una ley similar a la del Parque Avellaneda para poder participar de las decisiones y en qué se va a gastar la plata, y nunca les aprobaron. Así que qué buena noticia y qué llamativo tal vez que se haya conseguido esto. Relacionado al Parque Avellaneda, bueno, también fueron mutando los distintos actores que atravesaron ese proyecto, y también creo que hubo un desgaste, un proceso de desgaste, pero yo no participé activamente de esto, entonces te puedo dar mi visión de la fortaleza de un proyecto del otro. Creo que sí, el Parque Avellaneda tiene aristas por donde iniciar nuevamente una recomposición de esa mesa de trabajo y consenso, porque hay actores que siguen estando, hay actores que han vuelto y hay decisión también de una acumulación de organizaciones que quieren que esto suceda. Entonces yo creo que por ahí hay una puerta abierta para que el Parque Avellaneda vuelva a tener su mesa de trabajo y consenso, que para nosotros también fue un reflejo, porque mucha gente que estuvo en ese periodo forma parte del proyecto del Parque de la Estación. También lo otro que se me ocurre, qué increíble que demore 20 años el trabajo para conseguir un espacio verde, un espacio libre, un espacio para utilizar, ¿no? Si estaba ahí, que no se le estaba dando ningún uso, que lo puedan usar los vecinos, 20 años es un montón de tiempo. 20 años que se tardaron en poner en marcha este proyecto tienen que ver con lógicas políticas, tiene que ver con coyunturas que fueron marcando una agenda en donde el proyecto entraba y salía, tiene que ver con una definición de los terrenos de nación que tendrían que haberse transferido en su momento a la ciudad de Buenos Aires, y también porque el gobierno nacional tenía diferencias de gestión política administrativa con la ciudad de Buenos Aires. Entonces eso imposibilitaba muchas veces que se pudiera acordar un criterio para llegar a buen puerto a este proyecto. Sin la transferencia o la cesión de tierras esto no se podía cumplimentar, cosa que se hizo hace poco. Sin embargo, todavía no está la transferencia, hay una cesión de tierras nada más. Obviamente que en este contexto político es mucho más fácil que bajo una misma gestión política de un mismo espacio político, tanto nación como ciudad hayan podido acordar. Pero fundamentalmente lo que yo quiero destacar de estos 20 años, que fueron, la verdad, un proceso muy largo de construcción, de articulación, de distintos actores que entraban y salían, y de distinta densidad también. A veces éramos 3 los que estábamos en una reunión y a veces éramos 100. Íbamos encontrando nuevas sociedades de acuerdo al transcurso del tiempo que pasaba. Yo creo que lo trascendente de este proyecto es que pudo sostenerse a través del tiempo porque hubo una definición clara de querer hacerlo por parte de vecinos, de organizaciones políticas sociales, de la comuna. y de las comunas 3 y la comuna 5, y creo que encontraron en su momento socios políticos que estuvieron a favor de que esto sucediera. Fue muy difícil y fue, yo diría, un trabajo artesanal hacer esto, porque esto tiene un montón de vericuetos, no es solamente lo que se ve. Acá sucedieron un montón de cosas, se articularon y se acordaron un montón de cosas, y lo bueno que puedo destacar también es que acá se articularon cosas en beneficio de este proyecto. Acá no se trató ni compra-venta de nada, acá no se trató de toma y daca y te doy esto y te cambio el otro. Esto fue muy transparente. Esto tuvo que ver con la presión y el control de mucha gente y muchas organizaciones que estaban detrás de esto. Y eso creo que lo pudo hacer completamente distinto a otros proyectos, y que también pudo generarse definitivamente esta propuesta, digamos, porque tuvo una consolidación, un entramado social que lo sostuvo, y una consolidación de muchos años con un convencimiento de que esto se iba a hacer. Eso lo destaca de otros proyectos. Muchas gracias, María, por tu tiempo. Te mandamos un abrazo y estamos a disposición para lo que sea necesario, y ya nos veremos tirándonos por el tobogán en el parque de la estación. Gracias a ustedes por posibilitarme este medio para poder contarles esta experiencia del parque, y estamos en contacto para lo que sea. Y abrazo a todos. Pero así como así se escurrió este programa nuevamente. Muchas gracias a todos los que han participado, las que han participado. María Suárez, se realizó el foro agrario, ya están las primeras conclusiones que nos ha mandado Marco Filardi del Museo del Hambre. Foro por un programa agrario soberano y popular. Así que estaremos charlando en próximas emisiones sobre este tema también. Y bueno, nos vamos, nos retiramos y ya empezamos a desenchufar los micrófonos. Nos vemos la semana que viene. No, ese micrófono va en la otra caja, ¿eh? A ver, desenchufa. Mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Desde esta última vez. Pero bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh.